mujer que está sentada ahí, con la cara desconfiada tan inocente. Yo fui enfermo por esa mujer. Yo sé que ahora ella debe estar mirando de allá, tan sin gracia, viendo el presente y el pasado, conversando de un asunto que ella ya sabe cuál es. Y este es mi único aviso: si ella quiso estar contigo, hazla feliz, hazla feliz. Cuida bien de ella. Mujer que está sentada ahí, con la cara desconfiada tan inocente. Yo fui enfermo por esa mujer. Yo sé que ahora ella debe estar mirando de allá, tan sin gracia, viendo el presente y el pasado, conversando de un asunto que ella ya sabe cuál es. Y este es mi único aviso: si ella quiso estar contigo, hazla feliz, hazla feliz. Bien de ella. Se va a cumplir.